sin amor. Ve que te quiero enseñar mi voz y mi canción para hacerte olvidar. Baila mi rumba, la bala, ru ru ru, la bala, baila mi rumba, la bala. Se te olvida. Baila mi rumba, la bala, ru ru ru, la bala. Baila mi rumba, la bala, la la la. Baila mi rumba, la bala, ru ru ru, la bala. Baila mi rumba, la bala, la la. Para el cerdito de invasión, para que baile mi viejo, si no hay escalante, carajo, hasta que se bate el zapato. Baila mi rumba, la para. Baila mi rumba, la para. Baila mi rumba, la para. Baila mi rumba, la para. Baila mi rumba, la bala. Baila mi rumba, la bala.